Aquesta nova edició. Som aquí la Cris i la Laia i avui tenim dos col·laboradors molt especials que ens portaran al món dels somnis, perquè avui és el que venim a veure una mica i a parlar. Endinsar-nos en aquest univers oníric que ens pot portar a llocs molt especials i bons, dolents, no ho sabem, però esperem que us agradi, que pugueu endinsar-nos amb nosaltres. Avui no tenim falca, ho he pogut comprovar, problemes tècnics. Però bueno, tranquils que el Colega, pròxim programa... Colega, on està mi falca? Ja, el pròxim programa intentarem tenir-la. Molt bé, doncs per començar una mica en el tema dels somnis... Però un moment, Cris, sí. Que nostres amics no s'han presentat, no han dit ni hola, són mudos o què passa con ellos? Hola, sóc l'Héctor Martos, bon migdia. Hola, jo soy Paco Mesino, buenos días. Buenos días. Bienvenidos y gracias por venir, sobre todo. Gracias. Bueno, pues com anava dient, per introduir una mica el tema dels somnis, volíem parlar una mica de l'evolució que ha tingut en l'ésser humà aquest món dels somnis, no? Sí, ¿no? Así un poco de introducción para saber de qué estamos hablando. Sí, al principi és interessant saber que no només els humans somiem, que també somien els mamífers i a més també les aus, no? Cosa que es desconeixia fins fa poc. I també una dada curiosa, que és que els fetus també somien. Diuen que somien per aprendre, perquè bueno, ells ja quan neixen, tot i que encara no poden veure i no han pogut visualitzar el somriure en cap ésser viu, ja el saben practicar. Per tant, aquesta és una dels exemples que es posen de com els fetus ja estan aprenent a través dels somnis. I de fet d'això parlarem avui una mica, de com els somnis es concebeixen com una eina per aprendre, que el ser humà pugui aprendre. Jo volia, bueno, quería añadir una cosita muy curiosa, que esto decías de los fetos, es que los niños, los recién nacidos, pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día, y cuanto más mayores nos hacemos, menos dormimos y menos soñamos. O sea, la gente mayor acaba durmiendo 5, 6 horas al día. Así un poco para recargar pilas y ya sueñan mucho menos. Y es bastante significativo, ¿no? Seguramente. A lo mejor ya no es tan necesario este aprendizaje o estas pruebas que te ponen los sueños. Sí, sí, exacto. Es curioso, ¿no? Como dejamos de soñar, dejamos de aprender a medida que nos hacemos mayores. Y es interesante también, ¿no? Las diferentes perspectivas con que los diferentes razonamientos humanos, las ciencias sociales, ¿no? La psicología, la antropología han ido asociando los sueños, ¿no? Y cómo en muchas culturas o en diferentes épocas de la historia, ¿no? Esta concepción ha ido evolucionando, o, bueno, según cómo concibamos la palabra evolución, ¿no? Pero bueno... Y en la misma literatura ha ido cambiando también el concepto, esto ya lo veremos más adelante. Claro, el concepto del sueño también cambia. Claro. Soñar nos permite, de alguna manera, viajar de una forma antieconómica, higiénica, ahora que está de moda ecológica, e inocua, ¿no? Sobre todo, porque sí que es verdad que... Bueno, ilimitada, ¿no? También, sin límite. Ilimitada también, los totalmente, ¿no? De la razón. Claro. Porque cuando soñamos, estamos en esa fase profunda, sí que disminuye totalmente el tono muscular y se regula la temperatura corporal, a la vez que aumenta el nivel de hercios del cuerpo humano. Y bueno, ¿cómo serían este tema tan manido de las diferentes fases? Cuento muy resumidamente porque yo creo que casi todo el mundo lo sabrá seguramente. O sea, el sueño está dividido en dos grandes fases que se van repitiendo en ciclos de 90-100 minutos a lo largo del tiempo que dormimos, normalmente por la noche. Y estas dos grandes fases son el sueño lento y el sueño rápido o sueño REM. Entonces, dentro del sueño lento hay cuatro fases que van desde la primera fase, donde aún recibimos muchos estímulos, tanto auditivos como táctiles, pero el cuerpo ya empieza a relajarse, la segunda, que es en la que más tiempo pasamos, de hecho, casi el 50% del sueño lento es la segunda fase y es un poquito más reparador, cada vez como que vamos perdiendo la conexión con el mundo real y se va, y va siendo más profundo, ¿no? El sueño. Y entonces el tercero es más profundo y llega, y la actividad cerebral es más lenta, y al final en el cuarto es ya casi, bueno, el más profundo, ¿no? Que conocimos. En este, a veces, se dice que si despiertas a alguien en la cuarta fase del sueño, puede recordar algunas imágenes o algunas figuras, pero no son los sueños tal y como nosotros no los entendemos, ¿no? No son los sueños que tenemos en la fase REM, que son más narrativos, tienen una estructura. Son imágenes, cosas inconexas. En esta cuarta fase del sueño es donde normalmente se da el sonambulismo o los conocidos terrores nocturnos. Y luego tenemos la otra gran fase, que es la fase REM, que suele durar de estos 100 minutos de cada ciclo, pues unos 20-30 minutos. Y también se le llama sueño paradójico. Y en esta fase hay atonía muscular, es decir, una relajación total de los músculos, pero aparte hay una gran actividad del sistema nervioso central, que es el signo de vigilia y de estado de alerta. Y entonces ahí es donde se presentan los sueños, con hilo argumental, aunque sea absurdo, ¿no? Entonces, como hay esta atonía muscular, pues eso te impide hacerte daño mientras sueñas. Algunas alteraciones que se dan en el sueño REM serían las pesadillas, el sueño REM sin atonía, que sería esto, otro tipo de sonambulismo un poquito más ya peligroso, y la parálisis del sueño, que no sé si le ha pasado a bastante gente, que es eso que te despiertas y no te puedes mover hasta el cabo de unos segundos o a veces hasta un minuto. Sí, de hecho sí, dicen que... Alguna vez me ha pasado a mí. Sí, ¿no? Que te da una sensación así de angustia. Bueno, depende. Hay gente que lo disfruta y todo, ¿no? Sí, a mí me gusta. Sí. Yo no, a mí no me ha pasado nunca, esto de la parálisis. Pero bueno, también cuando hablemos del gran tema del sueño lúcido, creo que también a veces hay personas que cuando despiertan de un sueño lúcido tienen un poco de parálisis del sueño. También hay enfermedades, ¿no? Que como la catalepsia, ¿no? Que también son interesantes, ¿no? Relacionadas con el sueño. Sí, con el sueño, que de esas personas que están conscientes pero que no pueden moverse y alguna vez han sido enterradas, ¿no? Como en los cuentos de Edgar Allan Poe. Esto sería la parálisis del sueño a lo elevado, a la máxima potencia, ¿no? A lo hardcore, ¿no? No sabía esto. Y luego tenemos la famosa narcolepsia también. Sí. Que realmente yo... A mí, pues para los que lo padecen, no creo, pero verlo, he visto documentales y tal, y es gracioso. Sí, sí. Sobre todo cuando caen, ¿no? Al suelo, sí, dormidos. Bueno, ¿qué tal? Pero bueno, y así muy, muy, muy escuetamente, estas son las grandes fases, ¿no? El sueño lento con sus cuatro fases y el sueño rápido o REM. No sé si queréis añadir algo de este tema. Sí, bueno, yo quería añadir, por ejemplo, que... a medida que pasa, que transcurre la noche, entendiendo el periodo de dormir durante 8 horas, uh-huh, como tú has dicho, normalmente por la noche, la fase no REM al principio es más larga que la fase REM. Y a medida que va pasando la noche, se supone que nuestro cuerpo ya ha descansado todo lo que tenía que descansar y va cediendo tiempo a la fase REM. Okay. Por eso en las últimas horas del sueño... se pueden producir más sueños, ¿vale? Entonces por eso es muy normal que justo antes de despertarnos por la mañana pueda producirse un sueño, porque ya se supone que nuestro cuerpo ha descansado todo lo que tenía que descansar y el cerebro empieza a despertarse cada vez más y está más, digamos, como que está ya más pendiente de los estímulos externos, de si pasa algún coche de policía, la ambulancia, el sonido de los autobuses pasando. Entonces ya como que, bueno, el cerebro está más activo. Okay. Entonces, por eso si alguien quiere tener sueños lúcidos, es mejor que lo haga ya a últimas horas de primera hora de la mañana. Eso lo comentaremos luego, porque ya he visto algunas de las... premisas, ¿no? O de los trucos para conseguirlo, ya estaba, ¿no? Esto de despertarse por la mañana, tal. Sí, porque evidentemente lo de soñar, la gracia es que tu cuerpo inhibe totalmente los estímulos externos, ¿no? Para centrarse en lo que hay dentro. Eso es lo que, o sea, eso es lo que es dormir y lo que es soñar. Totalmente no creo. Sí, totalmente. Pero él dice que, bueno, sé, ¿el qué? No, no, que cuando se sueña se inhibe, el cuerpo inhibe todo el mundo externo, todos los estímulos para poder centrarse en... Depende y no, porque hay muchas veces también que o habrá pasado, a lo mejor tú estás escuchando un sonido que está en tu habitación o fuera y ese sonido de alguna forma tu cerebro lo está interpretando y en tu sueño aparece de alguna forma. Claro, el típico despertador que es otra cosa en el sueño, ¿no? Y en el sueño a lo mejor es una bomba o es... Sí, claro. Sí. Me suena. Okay. Y a ver, ¿qué más comentar así más del sueño? Lo que decías de los mamíferos, que sueñan todos, es curioso porque algunos mamíferos sueñan sin atonía muscular, ¿no? Tenemos el delfín que sigue nadando mientras sueña. Y los pájaros y también, los pájaros, ¿no? Que se cree que algunas aves migratorias sueñan, o sea, están volando durante días y días sin parar, por lo tanto, y se sabe que tienen fase REM, por lo tanto se cree que están sobrevolando el mundo soñando, es que es una idea como muy bonita, realmente. Y los que tengáis perro, por ejemplo, de animal de compañía, supongo que lo habréis visto a veces, ¿no? El que se ponen ahí, están durmiendo y se ponen a moverse como si estuvieran persiguiendo... Sí. Sí, o ladrando, sí, sí. O ladrando un poco. Llorando. Sí, pero eso ha sido el efecto que ha hecho Cristina, porque cuando tu cerebro está soñando, aunque tú lo concibas como muy vívido todo, hay otra parte del cerebro, hay un mecanismo que está diciendo, no, tú estás durmiendo y todo tu cuerpo tiene que permanecer en reposo. Uh-huh. Pero hay un leve conflicto, ¿sabes? Entonces a lo mejor tú en el sueño estás corriendo y de repente se puede producir un conflicto, entonces tú pegas como un reflejo así a lo que hacen los animales, los perros, ¿no? Que parece que están todo el rato como... De hecho, cuando en la fase REM, en inglés se llama Rapid Eyes Movement, porque tu ojo está en contacto movimiento. Pero bueno, es simplemente un mecanismo del cuerpo de decir, no, estás durmiendo, todo lo que está pasando en la cabeza está en la cabeza. Aparte, como no, los animales no tienen el mismo lenguaje que nosotros, no podemos saber, ¿no?, hasta que cómo son sus sueños. De hecho, no sé dónde leímos, ¿no?, que el sueño va intrínsecamente ligado al lenguaje, o sea, los sueños. El poder explicarlos, el poder diferenciar de lo real a lo irreal, ¿no? Sí, cuando se desarrolla el córtex frontal y otras partes del cerebro, es cuando se desarrolla la habilidad del lenguaje en el ser humano. Es cuando él puede empezar a recordar los sueños, que es el único hecho que lo distingue de estas aves y mamíferos que también sueñan, pero que no pueden recordarlo. De hecho, esto es un mecanismo que se utiliza, que también ha sido fruto de la evolución, porque se entiende que si los animales... lo recordaran, no sabrían disociar lo que es el sueño de la realidad, y puede ser que había un ejemplo en algún libro que decía que sí, que si un gato soñaba con un ratón, era posible que al día siguiente se fuera en busca de ese ratón y que se obsesionara con el ratón totalmente, ¿no? O sea, que sí que la biología ha sabido que los humanos seamos los únicos que podamos hacer esta disociación, pero nosotros la hacemos gracias a todo lo que es la educación y la socialización del ser humano. Totalmente. Porque al principio todos los niños son como una esponja que van absorbiendo conocimiento, tanto de lo que es la realidad, digámosla aquí vigilia, porque no hay, partiendo de que no hay una realidad absoluta, la realidad es el mundo onírico. Y, claro. Sí, pero es como el mundo onírico y la vigilia. Entonces los niños, cada vez que van creciendo, van teniendo también esa confusión entre lo que han soñado es real, es tan real como el momento en el que están en la vigilia o no. Y son los padres los que ya le van diciendo, no, eso que has soñado ha sido una pesadilla o eso ha sido un sueño. Entonces el niño poco a poco empieza a diferenciar lo que es una cosa y lo que también es otra. También está adquiriendo el lenguaje el niño, también hace este aprendizaje. Sí, pero en concreto en este, sí. Para que no se confunda, ¿sabes? Para que no piense que hay una puerta que se puede cerrar, claro, o que la puede traspasar. O que hay un monstruo. El niño va aprendiendo poco a poco, vale, eso son sueños y esto es la realidad. Eso es algo que no pueden hacer los animales, probablemente por lo que tú dices, por el uso del lenguaje. No pueden recordarlo porque tampoco pueden anotarlo, porque la única forma de tú recordar tu sueño es ejercitar la memoria. Es poco a poco, todos los días, escribir un diario de sueño. Sí, luego cuando pasemos a hablar un poquito de los consejos que da Consuelo Varea en el sueño lúcido, veremos cuáles son las mejores recetas para esto. Y ahora quería leer una, para introducirnos ya, porque claro, este programa es sin duda literatura, ¿no? Y tenemos bueno, que vomitamos un poco también, ¿no? Pero vomitamos literatura. Sí. Tenemos que empezar a introducirnos ya en el universo literario. Empezaremos con una frase de Nietzsche que dice que en los procesos de sus sueños el hombre se ejercita para la vida venidera. No sé qué suscita esta afirmación, no sé cómo lo... No sé, yo recuerdo, me suena que Nietzsche decía algo así como que si él tenía un sueño terrible, una pesadilla o lo que fuera, él quería seguir soñándolo hasta el final. Era como el, su vitalismo, así siempre cualquier experiencia vivirla al máximo, fuera lo que fuera, me suena. Sí, bueno, es que al final los sueños es el mundo que tú quieres vivir en ese momento. Entonces, siendo consciente o no, en un sueño te puede ocurrir de todo, puede servir también de aprendizaje. Entonces, bueno, hay gente que piensa que lo mejor es dormir por la noche y no soñar, porque así parece que te vienen preocupaciones o que quizás estás gastando energía en tener, pero no es real esto, ¿sabes? Entonces, el mundo de los sueños es un mundo apasionante porque es un mundo en el que puedes construir todo lo que quieras, ¿sabes? Entonces no supone enfermedad ni supone ningún riesgo para la mente. Claro. Y bueno. Claro, Hölderlin también decía, ¿no? Lo de que soñando se siente Dios y despierto con la razón un mendigo, ¿no? Era claro. Como soñando, si tienes así, bueno, o sea, no es exactamente así la frase, pero viene a decir esto, ¿no? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Yo me acuerdo de esa frase haberla leído. Sí, ese concepto, sí. Y Edgar Allan Poe, que tiene muchas frases al respecto, por ejemplo, dice que los que sueñan despiertos conocen cosas que escapan a los que solo sueñan dormidos. Okay. Estas serían las ensoñaciones, ¿no? O las visiones, sería... No sé, es que... No, supongo. Sí. Es otro tema, ¿eh? Sí, es otro tema también para... Igual que el tema de todas las sustancias que puedan ayudar a conseguir un estado de ensoñación, sea despierto, dormido, como sea, también. Hoy lo dejaremos un poco porque si no, no... Sí, vamos a centrarnos en el tema literario porque ya nos ha costado solo entrar en el tema ya. Y es que es un tema que los sueños es un cajón desastre donde podemos hablar horas y... Claro, y es tan vasto como la misma literatura realmente, los sueños. Totalmente. Casi. Totalmente. Y bueno, nosotras hemos querido... no hacer una típica clasificación cronológica, ¿no? De cómo se empieza a cómo se termina la historia de la literatura en los sueños. Pero sí que es verdad que al final hemos caído un poco en eso, sin quererlo. Pero queríamos distinguir dos grandes bloques, ¿no? De esa función de los sueños que tienen dentro del universo literario. Una sería un poco... el sueño como mensaje o como premonición, como algo que se escapa del ser humano y que está fuera como para dar puertas, abrir puertas a otra realidad o también como, no sé, en el caso de la Biblia o en el caso de todo aquello, todas aquellas tradiciones antiguas, ¿no? Que tenían la creencia en un ser supremo, ¿no? Era este ser supremo el que les comunicaba informaciones que se desconocían en la realidad, en el universo terráqueo, ¿no? Hay un texto de Las mil y una noches que se llama El sueño del mercader, ¿no? Que vamos a leer ahora. La música más hipnótica, ¿no? Tenemos de fondo hoy, estoy notando aquí. Sí. Sí, sí, igual habría que darle un poco más de volumen, ¿no? A ver si nos hipnotizamos del todo. A ver si alguien tiene un sueño lúcido dentro del programa, ¿no? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Bueno, yo quiero recomendar este programa para todos aquellos que tengan insomnio y tal. Creo que un programa de tranquilo de literatura puede ir muy bien, chicos. Ya sabéis, por las noches, a escuchar Viris Literaria en el 104.5 de Radio Bronca. Vale, pues esta historia explica cómo un mercader sueña que tiene que ir a Persia, que tiene que mirar hacia allí y cuando se encuentra allí, conoce a un capitán que le pregunta qué le trajo allí Y él dice: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado al menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Bueno, es un cuento magistral realmente. Y es un sueño premonitorio, pero así como un poco encriptado, ¿no? El mensaje. Y al final siempre está Dios, ¿eh? Como un juego de espejos, ¿no? Porque no sabes dónde está, o sea, la realidad, el sueño, todo se entremezcla. O sea, los mensajes, y no son obvios, ¿no? Es como en el Génesis, ¿no? Que le decía Dios, ¿no? Como era, le soñaba, como Adán sueña, Dios en el sueño. Adán sueña a Eva, ¿no? Adán sueña a Eva. Gracias a Dios hace soñar a Adán a Eva, ¿no? Y luego en la realidad se transfigura y nunca se sabe si la manzana se la comió. ¿Se ha comido de verdad la manzana? No, cojo la manzana y la tiro. La piso. Y Héctor quería decir cositas aquí interesantes. Bueno, sí, sobre sueños en la Biblia, por ejemplo, está el caso del rey Nabucodonosor, ¿no? Que es un personaje muy interesante de la Biblia. Digamos que tuvo un sueño primero y quería matar a todos los sabios de Babilonia porque decía que ninguno sería capaz de interpretarlo correctamente. Pero entonces, esto ocurre en el libro de Daniel, de la Biblia. Entonces Daniel pues le interpretó correctamente el sueño y así se salvaron los sabios. No era un sueño que hablaba de las edades futuras de la humanidad, que utiliza, me da la sensación que utiliza estas metáforas que también aparecen en Hesíodo y en Grecia y tal, de una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce, una edad de hierro, pero que vendrá en el futuro. Sí, bueno, pero lo explico real un poco. O después de la muerte, es decir, en la verdadera vida. Bueno, es que es un sueño profético de la Biblia. Yo aquí no. Pero. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que está. Sí, creo que son edades futuras de la humanidad después de la época de Babilonia, le está prediciendo. Pero bueno, luego lo interesante es que Nabucodonosor, con los años, tuvo un sueño que también le explicaron, ¿no? En el que se aparecía un ángel y había un árbol muy grande en el centro del mundo, era un árbol que lo ocupaba todo, y entonces derribaban el árbol y solo quedaban las raíces, ¿no? Y de aquí que Nabucodonosor entonces tuvo que enloquecer durante 7 años, vagar con las bestias en el bosque, y al cabo de los 7 años volver a recuperar el reino, pero entonces ya ensalzando a Yahvé, a Dios. Y William Blake, por ejemplo, tiene una lámina muy interesante del rey Nabucodonosor. Buscaremos entonces. Muy bien, interesante este tema. Había también un... A ver si alguno de nuestros colaboradores me puede leer el había un fragmento que era sobre una premonición que tiene Abraham Lincoln. ¿Sí? Y bueno, está interesante, como hablando de premoniciones, hemos hablado de la esfera del mundo clásico, ¿no? Parece que estas cosas solo asustan o solo están en el universo de los primitivos, y no, todavía los mortales de algunas épocas sufrían el terror de las premoniciones. ¿Lo queréis leer? ¿O hacemos un trocito de lectura entre nuestros dos colaboradores? A ver el libro. A ver si... Toma, Cris, que con tu... A ver, déjame mirar. ¿Tus post-its? Es que había una amiga que me regaló unos post-its. Y me he vuelto loca aquí poniendo numeritos. No, no hagáis en casa, es peligroso, no os lo recomiendo. Ahora no encuentro el número que quería. Ayer mi jefe me decía, yo trabajo con niños y con libros, ¿no? Y decía, ¿pero por qué van a tener muchos libros los niños? Si les das mucho a elegir, no saben qué escoger, con cinco ya basta. Sería como tus post-its. Claro, muy grave, muy grave. Yo tengo mucho que elegir. Claro. Claro. Sí, total, ya tienen la tele y sin dos canales, ¿no? También. ¿Está? Como el franquismo ya ha tenido bastante claro. Gente, ¿no? Claro, claro. Para quedarles más. Bueno, mientras encuentro este... No, si no pasamos, o sea, cuéntalo un poco. Bueno, o sea, ¿qué le pasaba? ¿Qué soñaba Lincoln? Es que soñaba que estaba en un teatro, ¿no? Y que lo asesinaban. Tenía más miga, la historia cuando la leí. Igual da un poco... Era más simbólica y tal, ¿no? Porque yeah. Siempre al final lo mataron, ¿o no? Sí, sí. En el teatro. Sí, sí. Curioso. Y escapando un poco ya de las premoniciones, que ya parece que en el siglo XXI ya somos más racionales y ya podemos pensar más por nosotros mismos, ¿no? Ya. Uh-huh. Está esto, la literatura empieza a tomar el sueño en el interés de ver otros planos de la realidad, ¿no? De escaparse de lo que decías tú antes, de esa mente racional que todo lo clasifica y tiene esa tendencia a lo lineal, ¿no? Entonces, tenemos aquí varios sueños que nos hablan un poquito de este tema, de cómo a través de una contradicción, ¿no? Nos podemos hacer preguntas que nos lleven a... ¿Leerás a Carroll o no? A otras esferas. ¿Sí? Dice, ahora estoy soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti? No lo sé. Desaparecerías. Eres una figura de un sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. Es Alicia, ¿no? Sí, es un fragmento del sueño del rey de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, dentro de... ¿Tú querías hablar un poquito de Alicia? Bueno, yo creo que... La grandeza de este libro es que él quiso divertir a las niñas que tanto le gustaban. y esto, romper con todas las ataduras, con los muros, no quería más que jugar con la realidad y con la ficción. No, ahora mismo tampoco... Bueno, él no era... sé si alguien quiere añadir algo más de Alicia en el País de las Maravillas o de Alicia a través del espejo. No. Es que eso es... Una ida de olla preciosa, ¿no? Realmente. Sí. Es Yo creo que, bueno, es mejor separar la literatura de lo que haya hecho el autor. No, yo no digo nada, pero bueno, fueron sus musas, sí, ¿no? Sí, al sí, final, sí. O sea, si no fuera por que haber conocido a estas niñas y tal. También hay que tener en cuenta que este hombre, ante todo el mundo loco y un poco oído y tal, era un matemático bastante eminente, ¿no? Y tiene libros sobre matemáticas y tal. Y que es una persona que tenía una claridad mental bastante interesante, ¿no? Sobre... Sí. Bueno, esto da para otro programa. Las grandes traumas y obsesiones que tienen los genios. Es verdad. Para ver que no estaba muy bien. Sí, al final siempre acabamos comentando que de quien hablamos estaba tarado. Es una constante. Porque, o sea, yo creo que quien no lo está. O sea, esta es otra. Bueno, hay gente muy, muy normalita, ¿eh? No, pues esa normalidad es la peor tara de todas. Eso es lo que quería oír. Pero... Y hablando de locos... locos infames o demasiado famosos, tenemos a Jung, ¿no? Que también acaba un poco enajenado sus días, que tenemos un texto suyo también que habla sobre esto. Sí, que se llama Lo consciente y lo inconsciente. Para variar. Así. En su autobiografía, Jung narra un sueño impresionante, pero ¿cuál no lo es? Hallábase frente a una casa de oración, sentado en el suelo en la posición del loto, cuando advirtió a un yogui sumido en meditación profunda. se acercó y vio que el rostro del yogui era el suyo. Presa de terror, se alejó, despertó y atinó a pensar: es él el que medita, ha soñado y yo soy su sueño. Cuando despierte ya no existiré. ¿Qué? Es un poco en el rollito de Alicia, ¿no? Este de meterse en los sueños de los otros. Sí. El sueño colectivo. Ayer viendo, otra vez repasando la película de Origen, uh-huh. me acuerdo de esa habitación donde la gente va a soñar colectivamente y están allí días y días porque esa dice, no, ellos vienen aquí a despertar, ¿no? Porque esa es su realidad ahora. Uh-huh. Y una niña con la que trabajaba un día supernatural también me dice, pues hoy he entrado en el sueño de Yolanda. Y sé de otra niña, ¿no? Y se quedó tan pancha y me lo dijo y yo me quedé como, hola, ¿sabes? O sea, esto... que tú dices como y que lo veía real y normal, es curioso. Sí, yo también lo que decía el compañero antes de que los niños no distinguen bien entre sueño y vigilia, ¿no? Digamos, y realidad. Y luego entre los niños y el sueño lúcido también, que es interesante. Porque yo me acuerdo de que mi primo pequeño me sorprendía a veces hablándome de sus sueños por la mañana como si le hubieran pasado de verdad, ¿no? Y bueno, esto de los sueños compartidos, aquí Jung como era muy místico, ¿no? Y hablaba del subconsciente colectivo, de todas estas cosas, ¿no? Okay. Sí, pero a mí, por ejemplo, me gustaría añadir que esto del sueño colectivo, viéndolo como una especie de red de redes. Esto que habéis dicho antes, por ejemplo, de las premoniciones, bueno, hace unos siglos se podía interpretar como algo de magia, oscuro o algo de eso, pero yo pienso que hoy en día se pueden también tener sueños, o sea, premoniciones, ¿no? Porque al final este inconsciente colectivo está ahí y eso significa que las ideas están ahí, y prueba de ello son cuando la gente inventa cosas, por ejemplo, cuando se inventó el cine estaba en Estados Unidos Edison y aquí en Europa estaban los Lumière. Había unos avances ya científicos que iban a desembocar en lo que era el cinematógrafo, pero bueno, habían esa idea, ¿no? De que el proyector, o sea, de que la misma cámara pudiera registrarlo y proyectarse en un proyector y tal. Quiero decir, esto del inconsciente colectivo, bueno, yo creo bastante en él, ¿sabes? No, sí. Son ideas que fluyen. Este es otro tema interesante. Es una especie, sí, incluso de en animales, en islas diferentes, han hecho cosas, han empezado a hacer cosas parecidas sin aparente conexión alguna. Estos ya nos vamos a hacer por los cerros de Úbeda un poquito. No, pero realmente sí. Leyendo, documentándolos para esto, sí que es verdad que lo que hablábamos antes, que el sueño es anterior al concepto humanismo, a lo humano, ¿no? Que claro, Jung añade a esta capa de inconsciente que de Freud separa del consciente, debajo de los sótanos que decía Freud que era el inconsciente, los sótanos de la mente, está otro sótano más abajo que sería el inconsciente colectivo, y que esto explica muchas cosas y muchos rasgos de la evolución de diferentes culturas. De hecho, la antropología defiende mucho este postura, inconsciente, ¿no? Colectivo, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que lo de las premoniciones, claro, es que es muy relativo, ¿no? Porque pues siempre hay una... Ahora metiéndonos un poco en el tema de las clases sociales, siempre hay clases sociales que están más en contacto con los avances y con un estilo de vida más cercano a la prosperidad o a la modernidad, y que seguramente pueden soñar con robots antes que las personas que no tienen acceso a ese mundo, ¿no? Y es probable que las premoniciones... siempre tengan esa parte de racional, ¿no? De todas formas, eso también de las premoniciones, simplemente a notar que lo que ha dicho el compañero también antes, que en los sueños siempre se producen muchas metáforas. Entonces, a lo mejor el rey este que veía que lo iban a matar, ¿no? Que iban a matar a los... ¿El extracto este que has leído de la Biblia? De Nabucodonosor. Sí, bueno, tenía un sueño que derribaban un gran árbol, ¿no? Entonces igual es como una metáfora de ese árbol, claro. Era él, que tenía que ser derribado. Claro. Entonces probablemente él en su vigilia ya había escuchado que había una oposición, que estaban a punto de perpetrarle algún tal, y eso, digamos, que como para hacer una clasificación de sueño, más que premonitorio, era como una pesadilla. El propio árbol era él y se sentía atacado. Entonces, al verlo así al sueño, cuando despertó, se dio cuenta de que en realidad lo querían hacer, tenía que irse de allí. Bueno. Sí, y también como decía Julio Verne en relación a algo que comentabas antes, ¿no? Bueno, un poco las ideas estas de Julio Verne, ¿no? Que para que algo exista, quizá hay que soñarlo primero, ¿no? Sí, eso tiene mucha relación. Yo fui a ver una exposición sobre los inicios del cine de que había en Caixa Forum hace poco. Ah, y, de Méliès, ¿no? Sí, de Méliès. Sí. Y bueno, yo realmente ahí sí que no sabía disociar muy bien qué era lo que él soñaba, porque la verdad es que ese hombre convertía prácticamente sus sueños en realidad en el momento en que pudo, ¿no? Pudo empezar a tener los medios, y realmente es el empuje de querer transmitir al mundo lo que él soñaba, ¿no? Lo que le permitió hacer avances tecnológicos incluso, ¿no? Abrir la mente. Bueno, es que utilizar los sueños para la creatividad es algo que, sí, sí. Bueno, es como lo que tú has dicho, quizá a lo mejor de la sustancia y tal, pero hay mucha gente para escribir, para pintar, para lo que sea, cualquier acto creativo usa el mundo de los sueños. Himnos insuflaba las ideas, ¿no? Se decía que el dios griego Himnos insuflaba las ideas en los sueños, y de ahí era como la manera de inspirarse de los artistas. Sí, dicen, bueno, que era la musa de los poetas. Y claro, hay gente y hay creativos que se pegan sus siestas en su oficina de donde sea, de Nueva York o donde sea, se pegan sus siestas, y en ese momento es un, bueno, yo lo he hecho también algunas veces, ¿eh? Es un momento ahí de reorganización del cerebro, claro. Y tal, y aparte de descansar también lo ves todo más clarito, sí. Y si sueñas y todo, igual hasta te sale algo más bonito. O sea, ahora, para acabar el tema así más literario y dedicarme que sea 10 minutos al sueño lúcido, ¿no? Sí, acabaremos. No, que lea Héctor esto, que ha traído así amablemente, ¿no? Que te habías preparado alguno. Sí, bueno, puedo leer un pequeño fragmento. Un pequeño fragmento y empezamos con el sueño lúcido. ¿O querías, Cris, te apetece mucho leer alguno? No, es que tranquilo, ya está. Los sueños. Esto luego lo quiero preguntar, si en los sueños se podemos tirar el tiempo, porque en la vida real no. En origen dicen, no, que 5 minutos de vida real era una hora de sueño. Pero luego yo he visto que se ve que muchas veces coincide también. Vale, pues, depende, es un, a veces atemporal y otras veces sí que coincide. Ok, pues hoy nos iría bien no estirarlo. ¿Héctor? Bueno, Héctor, claro, yo quería leer aquí un a Lovecraft, ¿no? Del que se dijo que era un ave nocturna y cazador de sueños, ¿no? Que es el ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter, que yo lo recomiendo encarecidamente, es mis textos favoritos de Lovecraft, ¿no? Y dice así, dice: cuando Randolph Carter cumplió los 30 años, perdió la llave de la puerta de los sueños. Anteriormente había compaginado la insulsez de la vida cotidiana con excursiones nocturnas a extrañas y antiguas ciudades situadas más allá del espacio y a hermosas e increíbles regiones de unas tierras a las que se llega cruzando mares etéreos. Pero al alcanzar la edad madura sintió que iba perdiendo poco a poco esta capacidad de evasión hasta que finalmente le desapareció por completo. Bueno, el texto sigue, ¿no? Pero habla de un viaje a través de los sueños de Randolph Carter, utilizando esta, no sé si metafórica o física, llave de plata al mundo de los sueños. Y es un viaje a través del sueño en el que pasan infinidad de cosas que demuestran una imaginación increíble en Lovecraft, ¿no? Hacia esta ciudad lejana e inalcanzable, ¿no? Tengo pendiente, ¿eh? Leerme Lovecraft. Fue fantasía, ¿no? Sí. Entonces, así para acabar, que es que casi nos olvidamos, y yo quiero que nos hagas un scoop en la calle, que es nuestra mini sección de recomendaciones, porque nos has hablado antes de un cómic, sí. Así que nos digas qué es, porque también es literatura, o sea, es novela gráfica, para mí está al mismo nivel, y me gustaría también darle un espacio. Sí, bueno, Sandman. Para los que sean quizá escépticos con el mundo del cómic, ¿no? Norman Mailer, el gran periodista americano, dijo de este cómic que era el primer cómic para intelectuales que se había hecho, ¿no? Otros han dicho que han hablado de él como de cuentos de hadas para adultos. Y para los que tienen manía a los intelectuales. También. No, sí. Es un cómic, es accesible, sí, sí. A todo el mundo. ¿Y qué tiene de especial este cómic? Bueno, habla de el señor Morfeo, ¿no? El señor, como todos conocemos, ¿no? El señor de los sueños. Son, digamos, toda una serie de relatos en forma de cómic, muy literarios, la verdad, en los que aparece este señor Morfeo, que es uno de los nueve eternos, que están constituidos por destino, delirio, deseo, desespero, destrucción, muerte. Entonces, en estos relatos, por ejemplo, podemos encontrar uno en el que William Shakespeare hace un pacto con el señor Morfeo para que le dé inspiración para escribir las grandes obras, y a cambio él escribirá un par de obras, entre las que está El sueño de una noche de verano, ¿no? Y bueno, se ve ahí una representación delante del señor del sueño y todos los otros seres, digamos, duendes, seres fantasiosos. O también tiene otro cómic, aparece creo en el tercer volumen de los volúmenes editados. Hay otro que un escritor tiene secuestrada a Calíope, la musa más joven, que era la musa que inspiraba a Homero. La de la elocuencia. Y gracias a eso, pues, se forra escribiendo un montón de bestsellers y todo esto. O sea, que mezcla un poco el mundo clásico con el mundo moderno y sí, hace... Sí, es todas como... las, pues, ¿no? De toda la literatura... Sí, se ha dicho que es como un mito de mitos, ¿no? Es como una ficción postmoderna en la que aparecen todo tipo de mitos antiguos, todo. Interesante. Dan ganas de... Yo lo recomiendo. Es The Sandman, de Neil Gaiman. Neil Gaiman. Hay más de un ilustrador, ¿no? Puede ser. Sí, hay muchos. Van cambiando. Y eso se refleja también en riqueza, ¿no? Estilística. Sí, realmente. Sí. Algunos que te gustan más, otros menos. Curioso, okay. ¿No? Más allá del clásico Batman, ¿no? Que tenemos más trillada la imagen que... Y bueno, entrando un poquito en otro tema de los sueños más filosófico, psicoanalítico, queremos hablar de un libro muy especial que se llama El sueño lúcido, de Consuelo Barea, y ha venido Paco a contarnos algunas cositas. Sí, bueno, pues yo estaba haciendo un trabajo así de investigación de tipo psicoanálisis, y hablé con un intérprete de sueños muy famoso que hay aquí en Barcelona, que es Jordi Borràs, y bueno, él me dijo que el psicoanálisis ya estaba desfasado. Entonces, que ahora, bueno, la gente hacía un trabajo interior a través de los sueños, que los sueños ya no es lo que decía Freud, de bueno, son algo... simplemente habla de los traumas o de cosas pasadas, sino que en los sueños hay muchos mundos por explorar. Entonces, bueno, me recomendó a esta escritora, la entrevisté personalmente. Y... ¿A Consuelo? Sí. Ok. Sí, además es una persona muy accesible, ¿eh? Sí, sé que ahora está trabajando temas de violencia de género, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y okay. Bueno, ella en los años 90 se fue a Estados Unidos, allí hay en la Universidad de Stanford. Se están haciendo investigaciones sobre el sueño lúcido. Bueno, para los que no sepan, el sueño lúcido es poder despertar dentro del sueño, o sea, ser consciente y manejar el sueño a tu antojo, y sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de, bueno, de presión que tú mismo te puedas poner, porque sabes que estás soñando y que no te puede pasar nada malo. Y bueno, ella me dijo que había estado allí en Estados Unidos, había conocido a Stephen Laverde, que ha sido el científico que ha llevado a cabo... Bueno, es un poco como el que ha tratado todo esto de los sueños lúcidos como una cosa científica, como un tema científico, ¿no? Dejando atrás un poco toda la brujería de siglos pasados y tal. Y bueno, yo os aconsejo el libro porque además de hacerte es una especie de terapia individual, porque al final los sueños lo que reflejan es parte de ti, claro. Totalmente, desde lo que tú deseas hasta cuáles son tus problemas, tus miedos, tus traumas o incluso ciertas cosas que han pasado a lo largo del día y que, bueno... no tienes especial importancia para ti, pero bueno, se manifiestan ahí. Uh-huh. Y bueno, entrando concretamente más lo de los sueños lúcidos, pues bueno, ya hemos dicho que se supone que, bueno, que lo tenemos todo desde que somos pequeños. Lo que pasa que a medida que crecemos vamos dejando de pensar que tenemos esta capacidad, y hay mucha gente como el compañero que me había dicho antes que él había tenido sueños lúcidos y que no lo dice o no lo sabe, o bueno, ni siquiera se ha informado nunca del tema. Y bueno, ¿qué podemos hacer con los sueños lúcidos? Pues podemos volar, podemos sumergirnos dentro del agua, puedes incluso contactar con personas que han muerto, claro. ¿Tener relaciones también? ¿Tener relaciones sexuales? Claro. Sí. Sí, bien. Con el famoso, la famosa que quiera y todo. Con dos, con tres, ¿no? Sí, sí, sí, muy sí, bien. Sí. Perfecto. Incluso pueden servir a modo de, por ejemplo, de terapia, como he dicho antes. Imagínate que tú eres una persona, eres un profesor y te da vergüenza hablar en público, pues incubando un poco el sueño, sabes, como esta escena de decir, no, ahora cuando esta noche, por ejemplo, voy a soñar con que estoy en la universidad estudiando clase, hay 200 personas que me están mirando y es una especie de laboratorio para ver si te dejan de sudar las manos, si puedes hablar bien, tal y cual. Okay. Y todo el mundo puede tener un sueño lúcido. Sí. Todo el mundo. Todo el Solo mundo. Hace falta un poco de entrenamiento. Sí. Sí, yo creo que hay unos consejos, ¿no? Que hablábamos antes. Sí. Que... Lo primero, por ejemplo, es importante hacer un diario de sueño. ¿Sí, no? Quizás esto es lo más importante, incluso desde esta noche, si la gente se propone de tener un sueño lúcido, porque así es la forma que va a tener de ejercitar la memoria. Claro. Es lo mismo yo que... empiezo hoy, ya te lo digo. Es lo mismo que si te pregunto, ¿qué comiste hace 2 días? Mm. Probablemente no te acuerdas y tengas que repensar qué comiste hace 2 días. Uh-huh. Solo que, bueno, al materializarse... Si consigues buscar en tu biblioteca mental, encuentres por algún detalle lo que comiste hace 2 o 3 días. En el sueño es más confuso todo, por lo tanto es más difícil. Entonces, lo primero y básico es hacer un diario de sueño. A medida que vayan pasando los días, probablemente los sueños puedas hacer una descripción más larga, empiecen a ser de tipo... vídeo experimental, ¿no? Que sean flashes así, uh-huh, sin más, que te vienen, probablemente llegue a desarrollarse como si fuera una escena de una película, donde haya un escenario, unos personajes, tú tengas una determinada actitud, pases miedo, seas un... estés ahí no sepas qué, o seas un superhéroe, lo que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces... puedes desarrollar poco a poco el sueño y eso favorece que una vez que tú estés dentro del sueño digas, vale, estoy soñando y puedas despertar. Pero yo leí lo del truco de las manos. Sí. Esto dice, eso, ¿no? Eso es el chequeo de la realidad. Sí. Eso es otra cosa que dicen, que por ejemplo durante la vigilia tú te preguntes constantemente si estás soñando, ¿vale? Claro. Ahora cuando vayas a coger el metro o algo de eso, para que esta pregunta se te haga mecánicamente cuando tú también estás soñando. Y sería lo mismo que las manos, y ¿no? Sería mirarte las manos, ¿no? Sí, porque es un recurso, es cuando tú estás durante el día y dices, vale, estoy soñando, entonces, ¿cuáles son las cosas que puedes hacer para ver que estás soñando o no? Pues por ejemplo, mirarte las manos, miras hacia otro lado y vuelves a mirarte las manos. Si hay alguna malformación o de repente tienes otro dedo más o lo que sea, estás soñando. Si estás en la vigilia, pues las manos vuelven a ser lo mismo. Lo mismo puedes hacer sí, iba a hacer una broma de mal gusto, lo he visto, ¿eh? No, yo también lo he pensado mismo. No, la ibas a hacer tú. Ah, no. Que te he visto. ¿Cuál? La cara. Ah, vale. No, nada, da igual, bueno, da igual. Sí, continúa, que... Con las perversas da igual, sigamos hablando. De cortar dedos, ni una arena. O quizás, por ejemplo, mirar un reloj o uh-huh, mirar un letrero. Bien. Entonces tú lo miras y dices, vale, calle tal... Si luego tú te das la vuelta y vuelves a mirarlo y ya pone otra cosa, estás en el sueño. Okay. Si pone lo que es antes, está en la realidad. Pero esto se hace para que de forma mecánica dentro del sueño, ¿sabes cómo es un entrenamiento? Te des cuenta de que estés soñando. Sí, y a partir de ahí... Sí, te hagas sobre todo esa pregunta. ¿Estoy soñando? Sí. Lo importante para despertar dentro de un sueño... ¿Sabes? Es ir poniendo semillita a lo largo de la vigilia para que luego por la noche ese mecanismo se te haga esa pregunta, ¿sabes? Sí, yo me parece que todos estos consejos para tener sueños lúcidos son muy buenos. Yo he tenido sueños lúcidos y bueno, porque en una época también me entrenaba y todo esto con estas cosas y yo creo que funcionan, que están muy bien. Claro. Y luego esto es curioso, ¿no? Que los niños tienen esta capacidad más innata de tener sueños lúcidos. Yo recuerdo de pequeña, yo escogía bastante mis sueños, ¿no? Yo podía soñar que volaba, que era un superhéroe, ¿sabes? Estas cosas. Sí, ¿por qué perdemos esta capacidad? Bueno, por eso, simplemente porque somos reeducados. Claro. Entonces nuestros padres te dicen, eso ha sido un sueño, entonces tú como que lo vas Claro. Quizás le va dando un tono a los sueños, pues como el tono que pueda tener hoy en día. Que hay gente que le da importancia, pero hay otra gente que que pasa. Claro, es verdad, mis sueños han bajado en calidad. O sea, esto sí. Que tú decías, ¿no? De que son más como, como vídeos experimentales. Es una regla de tres inversa. Tú te vas haciendo mayor y vas perdiendo cosas de cuando eres pequeño. Claro. Pues al igual que tú vas perdiendo el hábito de jugar. Pues es que al final los sueños es un poco jugar, ¿sabes? Claro, es porque hay que entrenarse. Sí. Luego otra cosa importante es tener los signos oníricos, que es, bueno, cuando tú haces el diario de sueños, vas analizando tus sueños. Sobre todo es muy importante los escenarios, los personajes, las acciones y los sentimientos que tú puedas tener. Para que cuando se produzca otra vez un sueño, tú digas, vale, ahí en esa casa que siempre, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor sueña siempre con una casa o con un, o que está conduciendo. Se reiteran, ¿no? Algunos elementos. Entonces, todas estas cosas que es el diario de sueños, te sirve como un análisis de lo que más se reitera para que cuando tú estés dentro del sueño digas, vale, si tú tienes el pensamiento de decir, cuando vuelva a estar en esta casa, sé que estoy soñando. Por lo tanto, puedo despertar. Okay. Y bueno, técnicas para despertarte, pues lo que hemos hablado antes, sobre todo caer en medio de la fase REM, porque si nos despertamos en medio de la fase no REM, en ese momento no estamos soñando. Y para esto, pues como he dicho antes, lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana, ya cuando nuestro cuerpo, hemos dormido 5 o 6 horas, nuestro cuerpo está descansado y nuestro cerebro tiene más estímulos, pues ahí es mejor tener hay distintas técnicas, o esta de despertarte 10 minutos antes de ir a de despertarte, que realmente sí, que te vuelve, apagas el despertador y dices, bueno, dentro de 10 minutos probablemente en ese tiempo puedas tener un sueño, no lúcido, sino sueño que puedas recordar con facilidad. Okay. Y luego hay otra serie de técnicas, bueno, pues dormir 5 o 6 horas, despertarte, pero no volver a dormir, sino despertarte y leerte, estar durante una hora, ¿vale? Pensando en cosas de sueño, literatura de sueño, alguna película y luego volverte a dormir. Es verdad que estos días hemos soñado más. Sí. También te ha pasado, ¿verdad? Sí, que al estar un poco preparando esto, pues soñábamos más, ¿no? Nos íbamos a dormir leyendo cositas relacionadas con el mundo de los sueños. Me gusta mucho la palabra onironauta. Sí. Como el viajante, ¿no? El viajante de los sueños. O sea que yo invito a todo el mundo a ser un onironauta. Muy bien, pues quería agradecer a nuestros... Es que no tenemos más tiempo, o sea, vamos a tener que ir acabando, ¿no? Ya. A eso me refería. Sí, me sale muy mal, ¿eh? Me molaría mucho continuar. Sí, es un tema muy extenso que da para mucho y... De hecho, estamos planteándonos de hacer, cuando hagamos estos monográficos tan extensos, a ver si podemos tener un poquito más de tiempo o ya veríamos cómo, pero... Porque claro, se hace corto, ¿no? Porque es un tema tan, tan amplio. Y queríamos agradecer a nuestros chicos que hayan venido aquí a colaborar. Sin ellos no hubiera sido posible estar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, yo quería comentar dos cositas. Una es que así rápido, de aquí 2 semanas, cuando nos volvamos a encontrar, tendremos a Héctor también, porque hablaremos de la familia Panero. Sí. Que creo, no sé si algunos de vosotros seguro que la conocéis. Y Héctor aparte también nos leerá algunos de sus poemas, ¿no? Espero. Sí, sí. Okay. Vale, pues esto, que sepáis de qué irá. Y después comentaros que el domingo pasado se hizo la inauguración de la distri La Polilla, que es una distri de fanzines que está ubicada en el kiosco de Plaza Revolución. No sé si sabéis que en Plaza Revolución hay un kiosco que estaba cerrado desde hace tiempo. Entonces, pues se ocupó y ya estaba en desuso y ahora le están dando este uso. Y estará abierto todos los domingos por la tarde de 4 a 9. Serán presentaciones de fanzines y es una distribuidora, o sea que si tenéis algún fanzine y queréis distribuirlo, adelante, os ponéis en contacto con ellas y podéis. Aparte, todo el dinero recogido de la venta de los fanzines va destinado a libros para presos, que es una movida muy guapa realmente. Podríamos hablar un día de este tema. Es interesante, ¿no? Porque también es alternativa a la imaginación, ¿no? A, Sí, ¿no? A poder salir de... Sí, al menos mentalmente salir de la cárcel. De los barrotes físicos. Mm. Bueno, y también no solo son libros, es literatura, pero es política, ¿no? También es una manera de empoderar a los presos a construirse una visión crítica de su situación. Bueno, entonces, que estáis invitados, cada domingo de 4 a 9 está abierto la Distri La Polilla en Plaza Revolución. Y nada, que de aquí 2 semanas nos volvemos a encontrar. Sí, con la familia Panero y... con otros taraos. Eso sí que eran unos taraos, pero exagerados, ¿eh? No se salvaba ni uno de la familia. Eran muy pesados. Ahora ya podemos decirlo porque ya no queda ninguno, ¿no? No, pero sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas, aquí mismo. Sí, esto ha sido Bilis Literaria en Radio Bronca. Y a soñar mucho. A ver quién nos llama la semana que viene, dentro de 2 semanas, y nos dice que ha tenido sueños lúcidos. A escribir el diario de sueños, a escribir mucho también. Saludos. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta la próxima.